Hay un lugar donde las galletas vuelan libres con las tratadas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en el plato. Todas ellas están en la misma. Estamos acá en la misma, en nuestro programa 40, y es especial no solo porque es el programa 40, sino que lo estamos grabando con Pablo al lado mío. No estará Matías en la operación técnica del otro lado, no. Ni Germán. Porque, un saludo, bueno, igual a Germán, un saludo a Matías, un saludo a Bea y a Beite también. Y a Beite, exactamente. Bueno, Pablo, contanos a todos por qué en realidad estamos enlatados. Estamos enlatados porque hoy, miércoles 1 de noviembre, se cumplen 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Luego apareció muerto y creemos que el Estado es responsable, entonces estamos en la marcha que se está haciendo en este mismo momento en Capital Federal. Y así es como en la misma, bueno, estamos participando de esta movilización y a su vez no dejamos el aire vacío, entonces podrán estar compartiendo con todos nuestros amigos, digamos, el stand-up de Rulo y Juanse, los deportes. Roberto Palanca va a estar también, va a estar Lilita Curró. Y tendremos así como varias cosas más, tendremos una editorial, si es que ya no pasó. Blanca Palanca. Sí. Blanca Palanca. Bueno, en definitiva, para poder seguir disfrutando de En la Misma en vivo, si es que no están en la marcha, y si no, lo tendrán grabado en la página radionauta.com.ar, podrán encontrar todos los programas de En la Misma. Continuamos. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, estamos acá en la misma, en este programa especialísimo, mientras estamos en la marcha por Santiago. Juanse está acá con nosotros, sí. Hola. El mismo. Sí, Juanse. Hola. ¿Cómo estás? Hola, pulgas, yo soy Juanse. Y te falta como algo al lado, ¿qué? Sí, como vos te faltan los otros dos, a mí me falta el otro, que es Rulo, que no vino porque se accidentó. ¿Se accidentó? Sí, eso me dijo. Pero habla, entonces está bien, digamos. Me mandó un WhatsApp, me dijo, me accidenté los dos brazos. Bueno, se ve que los dedos no, porque te puedo mandar WhatsApp. Eso o te es lo mando que audio. Estoy sospechando. No, escrito. Y después siguió escribiendo mucho más. Me contó que venía. No sé, creo que le salió un trabajo en casas infantiles. ¡Apa! Y no, y está bueno, pero no me avisó para hacer. ¿Vos decís que está haciendo como un negocio paralelo o algo así? ¿Sospechás al menos? Y yo hace ya un mes le dije, ¿qué te parece hacer Standard Kids? Standard Kids. Ah, para infantil. Y Kids, niño en inglés. Claro, Standard, sí. Bueno, la comedia de la vida. Mirá. Y lo empezamos a ensayar. Venía más bien por la maestra, la cuestión áulica, la cantidad de actividades que tienen los niños, que van a tenis, claro, que van a inglés. Y los niños, bueno, no lo hicimos frente a niños todavía, pero nos imaginamos que iba a haber cierto. Pero vos no creés que capaz fue a averiguar algo. No sé, porque se lastimó. Capaz que entró un pelotero todo y se accidentó ahí. No sé, porque yo justamente me dice, estoy trabajando en una casita infantil. Yo digo, bueno, quiero hablar con vos porque esto del stand-up kids ya lo habíamos pensado y me parece injusto. Y 5 minutos después me pone, no voy porque me accidenté. Bueno, ya sabes, está bien la sospecha, pero también tenés que como entenderlo y esperar a ver qué pasa, tranquilo, sin pelear. Bueno, y entonces lo que vine a hacer, en vez de hacer un stand-up solo, porque me parece que no es lo correcto, porque sí, yo soy un buen compañero, lo que vine es a presentar un stand-up que hicimos ya hace varios meses. Ah, bueno, o sea, van a poner, digamos, como algo que ustedes seleccionaron, que quieren volver a escuchar, que está bueno compartirlo con la oyentada. Exactamente, vamos a compartir un fragmento de lo que fue el stand-up de hace ya varios... La verdad que no lo preparé bien, porque no sé cuál vamos a poner, así que no sé cómo presentarlo. Presenta, bueno, este es un stand-up histórico de la misma, puede ser. Un stand-up histórico de la misma, de stand-up a dúo Rulo y Juan. Contrataciones 572. 11.31, gracias. Perfecto. Rulo, ¿vos qué ves en este lápiz y de papel? Veo una hoja en blanco y una lapicera. No, Rulo, acá lo que hay es una oportunidad. Ah, ¿una oportunidad de qué? Una oportunidad para emprender. Ah, dale, creamos, creemos, emprendamos. Estamos tratando de verla antes que los demás. Sí, queremos ser como una vanguardia. Sí, queremos ir detrás de nuestro sueño. Sí, nada de patrones, queremos ser nuestros propios patrones. Sí, sí, entonces, ¿qué queremos ser? Queremos ser jóvenes emprendedores. Muy bien, a mí me encantan los emprendedores, los apareados. Ay, ay, es que en este mundo de emprendedurismo, si no la ves antes, quedas afuera. Sí, sí, ¿y cómo es verla antes en esto del stand-up? No sé, hay que adelantarnos. ¡Ay! ¡La primavera, la primavera, la primavera! Sí, es muy buena. Todavía no empezó, así que hablemos de la primavera. ¡Qué linda es la primavera! Sí, pero ¿cómo me hace estornudar? Sí, pero es lindo no tener que abrigarse. Sí, pero eso es verdad. Y que los días sean más largos también es lindo. Sí, y que uno tenga menos ganas de ir a trabajar. Pero un buen emprendedor no avanza solo en una cosa. O sea que no nos podríamos quedar todo el programa hablando sobre la primavera. ¡Exacto! ¿De qué otra manera nos adelantamos? Ay, no sé, déjame pensar. El que piensa pierde. Las elecciones. Ahí va. Me encanta ir a votar. Sí, ¿viste cuando vas a votar? Sí. Que te cruzás con los vecinos de toda la vida. Sí. Pero que hace un tiempo que no los ves. Sí. Porque viven encerrados en sus casas. Sí. Y cuando vas a meter el sobre. Sí. Que medio te tiembla el pulso porque te están mirando todos. Sí. Y los que van de resaca a votar. Sí. Y los sanguchitos que le llevan a los fiscales. Sí. Y los fiscales de izquierda son fáciles de reconocer. Sí, porque no están. Bueno, pero a veces hay alguno. Sí, sin sanguchito, ni gaseosa, ni nada. Emprendedor que se duerme, consigue trabajo de oficina. Rulo y Juanse, contrataciones para cumpleaños, fiestas, despedida de solteros, coacheo institucional, risoterapia para empresas. No duden en consultar. Rulo y Juanse, no duden en consultar al 15-572-11-31. No duden en consultar. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Viejo, baja que se viene la maroma. Mérida, pásame la pico del oro con la soda cáustica. ¿De qué quieres? ¿De presbicio o escupidera? Se me trabó la postilla en el matorral. Ya va a venir Gonzalito con esa piruja y su parentela. ¡Hortensia! ¡Se me cae la merezunda! ¡Ayúdame! Dicen que es un pan de Dios, pero para mí es un batracio. Parece que la próstita está hecha un violín. Baja, Carcamán, que puse a hervir la cataplasma. ¡Matilde! ¡Se me soltó la hernia, Matilde! Necesito que me vayas a comprar una compresa. Estoy agarrado de la canaleta con la cortapluma. Cuando se suelte, bajo. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Continuamos en la misma, en este especial enlatado un día antes. Y estamos con Lilita Curró. ¿Cómo estás, Lilita? Tanto tiempo. No pasó una semana, pasó menos. Claro, pasó menos. Yo estaba contando justamente eso en mi cabeza. Porque es martes, no es miércoles. Pero es como raro todo. Pero sin embargo, bueno, ya estaremos mañana. Ay, pero ¿cómo tengo que decir, Pablo? Porque si yo digo mañana estaremos, pero en realidad mañana lo pasan. Entonces tengo que decir hoy. No, lo ideal sería que usted haga la columna normalmente. Como si fuese miércoles. No cambia su columna si fuese martes o miércoles, porque usted habla de cosas históricas, entonces es lo mismo. Ah, pero como, digamos, si yo voy a la marcha de Santiago. Sí. ¿No? Voy mañana, pero yo tengo que decir, hoy estamos en la marcha, porque yo lo grabé ayer. Pero eso ya lo hablamos en la reunión de producción, que vamos a hacer unas artísticas. Ah, es verdad, es verdad. No necesario quedar tanto. Está bien, entonces yo ayer grabé esto que estamos escuchando hoy. Bueno, Lilita, sería así. Sí, bueno, vos manejás mejor los tiempos. Es re lindo esto de estar así con la magia de la radio. Y hoy traje una novedad que me va a impedir explayarme como lo hago siempre, ¿no? Como esas que les cuento, no sé, tipo cuando les digo que voy a tomar el té con las chicas, como en la casa de Maruja. Bueno, todas esas cosas no van a estar. Ajá. Eso. ¿Y qué es lo que cómo se titula el capítulo de hoy? Lo que pasa, te quería decir antes que yo me quedé preocupada de la vez pasada, porque la última vez me dijeron que las personas que queremos paz, que no queremos discusiones, que pedimos seguridad y que nos gusta todo lo que sea alegría, somos macristas. Sí. Sí, bueno, y yo me quedé pensando, pues yo no quería ser macrista, ¿no? Yo soy de clase media, fui docente, me hice de abajo. Ahora soy literata, máster en literatara. ¿Literatara? Sí, se dice, porque no se dice literatura. Los que somos especialistas en esto de literatura, investigación histórica y antropológica y antroposófica y antropófaga, sí. Somos literatos y literatas. Ah, por eso literatara. Exacto. Entonces, bueno. Igual yo le diría. ¿Por qué no vamos al núcleo de su columna? Ah, bueno, y perfecto. De última, la cuestión de si usted es o no macrista lo podemos discutir después con Roberto Palanca, quizá. Bueno, pero no soy, yo no soy macrista, le juro. Bueno, hoy les traje una rama de la literatura, ¿sí? Llamada la rama no dada, o como se la conoce en el vulgar de los literatos y literatas, literatura no progresada sería. No progresada o de rama no dada. Exactamente. Ajá. Es un género caracterizado por el no conflicto. Es decir, que no hay conflicto. Ajá. Bueno, y se desarrollan sus relatos que a algunos les pueden parecer un poco estériles, pero son sumamente interesantes. De hecho, son precursores a casi todas las historias. Y hoy traje tres ejemplos. Bien. Bueno. Vamos con ¿De el... qué origen es esta literatura? Esto es diverso porque es de la época, ¿se acuerdan que siempre hablamos de la tradición oral? Sí. Bueno, esto es de esa época, es precursora a la a la tradición escrita. Claro. Sería así. ¿Se acuerdan que una vez dijimos que leer estaba antes que escribir? Sí, que no podía ser al revés. Claro, era imposible. Era o juntos o leer antes. Bueno, por eso la tradición oral es previa. Bueno, les cuento el primer cuentito. Sí. Recuerden que no tienen conflicto, ¿sí? Porque es la literatura esta no progresada, se llama. Bien. En un bosque vivía una niña con su madre y su padre, que tenían un muy buen trabajo, con lo cual no eran pobres. Al otro lado del bosque vivía su abuelita, que estaba enferma. Un pequeño resfrío, nada grave, solo 2 días en cama, y la señora después salía a trabajar de nuevo porque gozaba de buena salud en general. Ajá. La madre le dijo a Caperucita que le lleve un tupper con la comida a la abuela, que se lleve el carrito con rueditas, así no le pesaba, porque la canasta sí pesaba mucho y además se le caían las cosas por los costados, entonces lo llevó en un tupper. Había dos caminos en el bosque, el corto y el largo, y la madre le advirtió: Caperucita, anda por el camino corto, así volvés más rápido. Ajá. Bueno, así es como Caperucita fue, le dejó las cosas a la abuela y en media hora volvió. Le contó a la madre que vio un lobo atado, que tenía un montón de alimento balanceado para comer, con lo cual no se la tenía de comer a ella. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bien. No hay, usted dice entonces que no hay conflicto, es más bien una crónica, puede ser, una descripción. Claro, de algo así. De algo, bien. Sí, sí. Bueno, traigo otro más ¿Había breve. ¿Había tuppers en esa época? Y acá dijeron que era tupper. Con esto la traducción oral, capaz que recipiente cerrado fue variando en su idioma y alguien en algún momento... Ah, está bien, le puso tupper. Como dicen ustedes, le chantó tupper. Bien, bueno. Vamos a la segunda. Resulta que Geppetto quería tener un hijo... Y como era carpintero, hizo un muñeco. La esposa vino con un test de embarazo positivo y a los 9 meses tuvieron el hijo y Geppetto le regaló el muñeco a su hijo cuando nació. Cuando el nene creció, le puso Pinocho al muñeco, que nunca mintió, porque los muñecos no hablan. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Interesante. A ver, estoy viendo como que hay... Los personajes son personajes que conocemos de otros cuentos. Claro, estos son precursores a esas historias. Son previos. Después hay una elaboración mayor en donde aparece el conflicto. Claro, supongo que alguien dijo, esto podría ser un poquito más interesante. Así que bueno. ¿Test de embarazo había en esa época también? Y, ¿o sí, sería algún tipo de y de esos manera... test raros, con los piolines, con claro, si tiras alguna... una hoja de laurel para arriba que hay a determinado lado, estás embarazado. Algún brujo, algún oráculo. Cosa así. Supongo que era así. Por último, había 3 cerditos que eran hermanos. Curiosamente, así se dice, tenían el don de salir del chiquero y trabajar en construir casas para vivir. El más grande le dijo a los otros... Construyan con ladrillo porque si hacen las casas de paja o madera, va a venir el lobo y se las va a tirar abajo. Así fue como el más chico pensó en hacer una minga de construcción entre los 3. Hicieron 5 casas. La 4ta se la alquilaron al lobo para que no rompa las bolas y la 5ta a una familia de cerdos amiga y vivieron de rentas. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Qué... Bueno, interesante. Sí. Existía el concepto de minga, de construcción colectiva en ese momento. Veo, sí, me hace acordar a otras mingas. Claro. Muy interesante, Lilita. Me deja igual como con. Digo, todos obedecen lo que el otro le dice. Quizás ahí haya algo para investigar, ¿no? Sí. Como, hagan las casas, la hace. Andá por el camino corto, la hace. Tengamos un hijo, lo tienen. Y bueno, pero esas son cosas que a veces pasan en la vida. ¿Por qué siempre tiene que haber conflicto? Claro, pero para mí es como un incipiente conflicto, a eso voy. Ah, bueno, claro, como que tiran el conflicto y no pasa nada. Tiran como el conflicto que pareciera y no pasa nada. Que ahí, escarbando en eso, hay algo. Bueno, pero se ve que después alguien vino y dijo que bueno, que los cerditos no le hacían caso, que Caperucita, que el lobo estaba suelto, que Caperucita iba y no le hacía caso a la mamá. Alimento para lobo, para el balanceado para lobos había, sí, también, eso me quedé pensando. Eso también, sí, sí, sí. Ahora ya no hay, ahora hay para perro y gato nomás. Sí, capaz que después mutó y los lobos ya no comían más alimento balanceado y comían otras cosas. Ah, frutas. Sí, hay que ver si ese lobo no lo criaba el leñador. ¿Se acuerdan que había un leñador en ese cuento? ¿El lobo se repite en 2 de los cuentos? Claro, hay que ver si no son primos y si es el mismo bosque. Claro. Además, ¿el lobo de qué trabajaba? No. Digo, para pagar la renta de los chanchitos. ¿Por qué no se los comió? Ah, ¿sabés que no sé? Tendríamos que averiguar esas cosas. Y sí, porque completaría más. Hay que ver qué comía el lobo de los chanchitos. Capaz que no era alimento balanceado como el de Caperucita. Claro. Bueno Lita, bueno, muchas gracias. Muchas dudas igual, pero bueno. No sé si quiere adelantarnos lo que vaya a suceder el próximo miércoles en su sí, columna. Sí, quisiera adelantarles, pero no tengo con qué. Bueno, y con esta poesía... final, la despedimos. Muchas gracias por haber estado. Ay, gracias a vos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Paz, cooperación, compañerismo. y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Continuamos en la misma, este programa especial grabado un día antes de la emisión. Estamos con León Macaya, que por lo que me comenta va a ser muy interesante lo que va a pasar en este momento radial. ¿Cómo anda, León? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pulga? Hola, León, ¿cómo estás? Es raro en serio lo que vas a hacer, porque vos vas a comentar un partido que se está por jugar dentro de 5 horas y vamos a escuchar el comentario de mañana. Es así. Sí, decime, Pablo. No, que me parece interesante porque ya probamos alguna vez hacer futurología, decir cómo va a salir un partido, decir cuáles son las posibilidades, y me parece que esto es más usado todavía. Claro, en realidad, a ver, vamos a ser claros. Voy a decir las mismas idioteces que dicen todos mis amigos personales periodistas, que lo dicen con el resultado puesto. Voy a dar cátedra de cómo se hace periodismo deportivo en el país. Muy bien, León. Entonces, ¿de qué evento futbolístico nos estamos refiriendo? Bien, antes que nada, es una cátedra nefasta, quiero aclarar, porque quiero que estén atentos todos, que así hace todo el mundo periodismo deportivo. No les importa lo que va a pasar ni lo que pasó, con tal de decir un par de palabras, todo sirve. Vamos a hablar de lo que están por jugar River y Lanús dentro de 5 horas, pero les cuento cómo va a ser la cosa. Pasó a la final de la Copa Libertadores el equipo que tenía que pasar. Fue clarísimo, fue mucho más abultado en el correr de ambos juegos, el que se jugó en el Monumental y el que se jugó ayer en la cancha de Lanús. Fue clarísima la victoria. Uno puede decir que puede haber sido peleada, que se podría haber hecho más para no quedar eliminado, como quedó el equipo eliminado, pero sin embargo, en estas instancias hay que ser claros. La semifinal de la Copa Libertadores se gana por detalles y esto fue lo que sucedió ayer en la cancha de Lanús, con lo cual tenemos un finalista argentino en la Copa Libertadores que va a esperar lo que suceda con el equipo brasilero Gremio de Porto Alegre, con el Barcelona y Guayaquil de Ecuador. En el partido de ida en Ecuador ganaron los brasileros 3-0, con lo cual tienen serias chances de ser los finalistas frente al equipo argentino. Con respecto a lo que comentaba... Ay, espera, no. Se me fue la pregunta. De 0-0, 1. Con respecto a lo que comentaba León, ¿una semifinal es una final también? Es una sabia pregunta. ¿En qué sentido? A veces, por las cuestiones del azar que se dan en ciertos torneos, dos equipos de los más poderosos no llegan a la final, sino que se encuentran antes, con lo cual, como ya dije, se ganan por detalles. En este caso, River y Lanús, ambos eran bastante poderosos, a mi entender, superiores inclusive que al equipo brasileño de Porto Alegre, que es el Gremio. Así que creo que el equipo argentino, que hoy es finalista, tiene grandes chances para mí de quedarse con la Copa, con lo cual ahí sería donde se habla de final anticipada que han jugado River y Lanús. Claro, ¿y qué detalles notó o notaría o va a notar de lo que es una semifinal en la Copa Libertadores? ¿En estos detalles de por qué ganó el que ganó? Claro. Claro, tiene que ver con, ¿cómo decirlo? A ver, el fútbol, hacer un deporte tan incomparable con otros, se gana por una pelota que fue al área y una pequeña distracción. Se gana por una jugada en donde la suerte quiso que un defensor esté justo en el momento que tiene que estar, por un manotazo del arquero que en otro partido capaz no saltaba o saltaba 2 segundos antes y esa pelota entraba. Y no se puede hablar que estos dos equipos se hayan superado netamente y claramente, porque son muy parejos. Pero como tiene que haber una definición, incluso si pasa esto de los penales, también la definición está ahí. Pero bueno, como les dije, no es una instancia en donde se puedan cruzar dos equipos en donde uno sea netamente superior al otro en los papeles, como le pasó a River con el equipo boliviano, que aún perdiendo 3-0 en Bolivia, daba la sensación que River no iba a tener complicaciones, y cuando vinieron a la Argentina le hicieron 8 goles. Perdón. Bueno, ¿algo más para agregar a su columna deportiva? ¿La selección está por jugar? No, a todo esto se sigue hablando de la brecha que se está separando los equipos poderosos, en este caso Boca Juniors, que volvió a ganar, ya ganó los 7 partidos que jugó y ya le lleva 6 puntos de ventaja al segundo, con lo cual los nuevos cambios en AFA solo hicieron que se profundice la desigualdad. El fútbol es como la política y es como va el país. Equipo grande crece, equipo chico se achica. Muchas gracias, León, por esta columna y por esta reflexión. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Bueno, sí, Roberto. Perdón, claro, no vi porque... No hay luz roja hoy, es complicado. Me puse a hablar de una, ¿viste? Bueno, no te preocupes, Roberto. Roberto es Roberto Palanca, es nuestro cantante músico profesional. Es músico profesional. Sí, yo soy músico profesional, compositor, arreglador, cantante, guitarrista, tecladista, armoniquista. Toco también el banjo. Bien, y el toc. Está bien, pero no es un instrumento en el cual me luzca. Ah, bueno. Bueno, Roberto, como los y las que saben y los que no saben, les contamos ahora, trabaja por encargo. ¿Esto cómo es? Ustedes llaman a la radio, dejan un mensaje, un tópico, como acá dice Roberto, y él toma esos tópicos, esas temáticas... y compone una canción, así de sencillo. Exactamente, es la manera de proceder que tengo. A veces, bueno, por ejemplo, el miércoles pasado nosotros hicimos un stand-up y música en vivo, todos juntos. Era un jingle, en realidad. Pero bueno, era un trabajo que yo tenía que hacer para el Ministerio de Turismo de Brasil. Y me tomé el atrevimiento de, ya que vengo acá, lo grabo acá. O sea, acá no, en la radio. Grabarlo en la radio, así no tengo que pagar un estudio ni nada. Por lo que Juan se me dijo, quedaron bastante satisfechos con lo que fue. Sí. Es probable que vayamos a Brasil. Sí, igual no es me quedó probable. Claro si con quién es que habla ni nada, pero... Es así. No, con quién habla, no, mejor no preguntemos, Roberto, porque... Porque él tampoco sabe hablar de portugués, entonces sí, no sé cómo es que se no comunica. Sé cómo vamos a hacer. Lo cierto es que Rulo tiene la carpa, Juan se tuvo la idea, usted tiene la música y yo voy a, en representación de la misma, a Brasil. Y a volantear, vos tenés que hacer todo. Sí, si hay que volantear, hay que volantear. La publicidad. Exactamente. Bueno, entonces esta semana llegaron algunos tópicos y lo que yo hago con los tópicos es junto a los tópicos y bueno, justamente ayer te comentaba que me llamó un productor, sí, conocido de la ciudad, para decirme: Roberto, usted, sin darse cuenta, hizo como 15 canciones. ¡Apa! Para el programa de radio. ¿Qué le parece si editamos un disco a fin de año? Y yo le dije que sí. Bueno. Quería decir la primicia porque... Lo felicito, Roberto. ¿Y cómo se va a llamar el disco? ¿Ya tiene un título? No, no tiene un título. Roberto Palanca, Session, en la misma, podría ser. Sí, Session. Session. Sí, bien. Pero no sé qué significa, pero se usa eso ahora. Está bien. Y bueno, vamos a ver si sale o no sale, pero estoy muy contento con este nuevo emprendimiento. Bien, Roberto, bueno, felicitaciones por el nuevo emprendimiento y veremos qué nos trajo hoy. Roberto Palanca, en este caso, hablando de Halloween, la reforma laboral y el gobierno que tenemos. Dice así. No me asustan los fantasmas, no me asustan los monstruos, no me asustan los espíritus, no me asustan los muertos vivos. No me asustan los cocodrilos, no me asustan la rata, no me asustan el sapo, tampoco la cucaracha, me asusta el gobierno. Me asusta un pueblo engañado apoyando a su verdugo, que desaparezca gente, que se hagan los boludos. Que el Ministerio de Agroindustria lo maneje la rural, que se robe los derechos con reforma laboral. Me asusta el gobierno. Me asusta la deuda externa que van a pagar mis nietos. Me asusta que suba el morfi, la lata y los boletos. Que manejen la justicia, que procesen a cualquiera, que no importa cuánto mienta, que haya gente que le crea. Roberto Palanca. en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma.